saber que al paso del tiempo que otro amor bonito como el que te ofrecía nunca encontrarás. Vete, ya no quiero verte. Yo quiero que sufres y que tú recuerdes. Con el amor no se juega. Vete, sigue tu camino. Yo me marcho lejos y me llevo el recuerdo de tu cruel cariño. Me cansé de que me ignores, de tu indiferencia y que tu cariño no me quieras dar. Pero tú vas a ver que al paso del tiempo que otro amor bonito como el que te ofrecía nunca encontrarás. Vete, ya no quiero verte. Yo quiero que sufras y que tú recuerdes. Con el amor no se juega. Vete, sigue tu camino. Yo me marcho lejos y me llevo el recuerdo de tu